I am a clown. I am a clown, clown. You'll always see me smile. You'll never see me frown. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción, I'm a Clown, de David Cassidy? Pues precisamente de clowns vamos a hablar en los próximos minutos. El objetivo más importante en los estudios de clown es interior, o intentar encontrar en una atmósfera de gran humanidad el corazón y el espíritu del clown, partiendo de lo personal que cada uno trae consigo. Dicen que hay siempre un clown dentro de nosotros. Apariencia, movimientos, gestos, particularidades, la voz, la imaginación, el humor, la locura interior, la sensibilidad, el ritmo. Desde tu autenticidad estaremos buscando el propio clown, único que puede hacer reír a carcajadas y emocionar. Cuando hablamos de clowns, ¿de quién podemos estar hablando? Podemos imaginarnos que tenemos que hablar de la República Independiente del Fracaso, de un gran maestro, de un gran amigo de esta casa, Eric de Bon. Buenos días, Eric. Buenos días, Maribel. Qué buena introducción que has hecho. ¿Te ha gustado? Sí, mucho, porque es así. ¿Es así? Sí. La verdad es que la vida de un clown es algo compleja, algo complicada, pero todos podemos ser clowns todos. Mira, es como lo más importante es seguir la filosofía del personaje del clown, porque este personaje, este estilo en el teatro nos puede ayudar mucho, porque es una filosofía que en estos tiempos de control, de perfección, de competición, de en donde vivimos, el clown es el personaje que nos muestra nuestros pequeños fracasos, nuestras imperfecciones, nuestros descontroles, y en estos tiempos lo necesitamos, y por eso cuando reímos de un clown, en fondo reímos de nuestros propios fracasos, de nuestros propios imperfecciones, nuestros propios descontroles, y es muy importante. Reírnos de o reírnos con, ¿verdad? Ah, pero también es que cuando reímos de un fracaso, porque la tragedia de clown está hecho en que tiene éxito donde no quiere tener éxito, es decir, en su fracaso. Pero en esta sociedad no podemos fracasar. So, cuando el clown fracasa, nos pone el espejo en el fondo, reímos de nuestros propios fracasos. Uh-huh. Pero con esos fracasos se puede ser felices. Ya, yeah, pero el fracaso es una gran parte de ser humano. O yeah. Queremos o no queremos, pero es así. Ajá. Bueno, hoy hemos querido invitar a nuestro programa a Eric de Bon porque él lleva muchos años en Ibiza, en San Josep. No sé si habías estado antes en algún otro lugar, pero nuestra referencia es San Josep. ¿Cuántos años llevas en Ibiza? ¿Cuándo viniste a Ibiza? Mira, ahora 17 años. 17 años, bueno. Leímos el email que enviasteis a todos los amigos, a la prensa, a todo el mundo en general, para que supieran que hay un cambio en la vida de la República Independiente del Fracaso. Hay un cambio que os lleva fuera de nuestra isla. os ha llevado a muchos países, a Sudamérica, a Norteamérica, a muchos sitios de Europa, a sitios de España. En fin, cuéntanos ahora el cambio que va a haber en la escuela de clowns de Eric de Bon. Es muy, muy fácil. Es que a veces hay ciclos en la vida y se ha terminado un ciclo también por circunstancias personales que me ha pasado a mí y de su vez hemos cerrado la escuela el 1 de enero, el edificio, no la escuela, pero el edificio, la sede en San Josep. Lo hemos cerrado el 1 de enero de este año. Uh-huh. Y este año, 2013, es un año de transformación a la renovación. Y hemos estado un año, ahora ya son 8 meses, hizo ya 15 viajes. A veces con mis profesores, a veces sin mis profesores, dependía un poquito cuánta gente había en los cursos, pero hemos empezado en enero en Latinoamérica, que es un sitio fantástico porque hay un hambre de clown que es increíble, cursos de 30 personas. Fuimos a Perú, a Chile, a Uruguay. Después hemos vuelto 3 meses más tarde a Argentina y la semana que viene voy a Uruguay 2 semanas para dar un laboratorio. Y todos esos viajes han servido para también romper un poquito, después de 17 años, el edificio, para hacer en otro tipo de escuela. Era la escuela nómada. Uh-huh. Pero este termina el 7 de octubre, porque el 7 de octubre vamos a Menorca. ¿Sí? Y abrimos una escuela de 7 de octubre a 14 de diciembre, que está casi lleno ya este curso, y después realmente vamos a ver dónde vamos a estar. ¿Es Menorca, que quizás un nuevo terreno, o que volveremos a Ibiza, o que vamos a Girona? Pero la escuela necesita una nueva sede, un nuevo local. Uh-huh. Os quedáis relativamente cerquita después de donde habéis ido. Realmente os quedáis o bien en Menorca, como decías, o en Girona. Os quedáis aquí en España. Sí. Después de las vueltas que habéis dado y después de lo que habéis, los profesores, alumnos, que habéis recibido de todo el mundo en Ibiza a lo largo de esos 17 años, porque realmente aquí se han hecho cursos muy interesantes. No, es como la escuela tiene una fama en todo el mundo que es brutal, y cuando de repente estás en Lima y fuimos a Trujillo, a la costa en Perú, y de repente ves 30 personas, pero que venía de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de todas partes de Latinoamérica, solamente porque no puede venir a Ibiza por el dinero o por la entrada en España por los papeles. Yeah. Y de repente ves un grupo tan feliz que es increíble. Y no, ha sido un año de Helsinki, de Toscana, de Sardegna, de Holanda, Girona, Menorca. Estuvimos también en Formentera, 4 días, un curso internacional en la isla más cerca. Pero ha sido tremendo. Los viajes. Ya, o sea, 15 viajes en prácticamente 7 meses aproximadamente. Ya, ha sido, es que yo pensaba que era menos, pero es tienes que organizar los viajes, tienes que organizar los aviones, tienes que ir por aquí, después tienes 10 días para descansar en Ibiza, después tienes que ir otra vez. Eso ha sido wow, ha sido te tira, ¿sabes? Que no hay descanso. Ya. ¿Y qué van a hacer los alumnos de Ibiza? Van a echaros mucho de menos, ¿no? Mira, en Ibiza había un poco de claro, porque la muchísima gente, yo creo que 80 más que 80 personas se han quedado a vivir en Ibiza después de haber hecho la escuela. Sí. Y estaban un poco, ayuda, perdidos, porque claro, ellos están montando números o espectáculos o proyectos, y de repente la escuela madre que estaba cerrada. Ya, la escuela que les ha formado. No, ya un parte de la formación de ellos, claro. Claro, claro. Bueno, ¿y qué esperas de esta escuela nómada que se va a empezar ya el 7 de octubre? No. La escuela nómada es la escuela que ha estado todo el año, porque uh-huh. éramos nómadas, vale, ¿no? Vale. Como yo y mis esposos. Sí, viajando, viajando. Aterrizamos en Menorca y vamos a ver qué va a pasar, porque cuando realmente para mí el ambiente en Menorca me gusta, yo quiero cambiar, yo quiero asentarte allí, enraizarme uh-huh. allí. Pero cuando no es así y voy a estar ahí y digo no lo sé, pero hemos recibido una invitación de Montevideo para montar con 8 clowns, el equipo más potente de Uruguay, desde el gobierno, para montar en enero y febrero un espectáculo en el teatro más grande de Montevideo. Lo vamos a hacer, pero después, el 1 de marzo, necesitamos un nuevo lugar en el mundo para seguir con la escuela. Uh-huh. Este puede ir por muchos caminos aún, Maribel. Bueno, pues sabremos de vosotros. ¿Eh? Estaremos en contacto. Estamos en contacto. Te voy a llamar para saber de la escuela, saber de Eric Devon, del equipo, de los clowns y todo cómo funciona. Os tenemos muchísimo cariño, ya lo sabes. Ya lo sé, siempre habéis hecho un labor muy grande con nosotros y estoy muy, muy, muy agradecido, Maribel. Bueno, pues Eric, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vale. Y os deseamos muchísima suerte, de verdad. Y seguimos llevando ese clown oculto, pero que a veces no sale así espontáneamente. No, pero tiene que estar más calidad de clown en la vida, de verdad. Ajá. Muy bien, pues Eric Devon, vamos a escuchar un poquito más esta canción de David Cassidy, que dice que soy un payaso, vale, que soy un clown, y te despedimos deseándote muchísima suerte. Vale, muchísimas gracias, Maribel. Gracias, un beso muy fuerte. Un beso, chao. Y seguimos desde Radio Exit con más música aquí en estas horas de la mañana.